El día 24, en saludo al Día del Songun, se efectuó el acto de tripulantes extranjeros en el puerto de Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte, bajo participación del capitán y marineros del barco jamaicano New Global. Los oradores enfatizaron: gracias a la dirección del Songun del gran dirigente Kim Jong-il, hoy Corea ostenta su poderío como país fabricador y lanzador del satélite artificial de la Tierra y de potencia nuclear que posee hasta la bomba de hidrógeno, y salvaguarda con firmeza la dignidad y la soberanía del país y la seguridad de la región. En la ocasión se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.